Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos en comunicación con Martín Burgos, nuestro columnista de economía. Buen día, Martín. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien, por cierto. Bueno, contame de qué nos vas a hablar hoy. Y yo estaría... Me parece que el tema de China es el tema que hoy por hoy está en los diarios, en la parte económica, un poco monopolizando el interés de todo el mundo. Bueno, hable nomás. No, lo que está pasando en China es que hubo, y eso ya lo contamos un poquito, en el último mes muchísimos problemas en la bolsa, cayó un 30%, 40% en el último mes, lo cual es enorme, ¿no? Obviamente. Y sobre todo las de Shanghái, las del continente, como se dice, ¿no? Las de Shanghái y Shenzhen, que no son las de Hong Kong. Las de Hong Kong, como se sabe, hay muchos capitales ingleses que están ahí todavía, más allá de que formalmente se haya descolonizado en el 97. Entonces, esas bolsas continentales con capitales chinos son los que están siendo impactados últimamente. El gobierno chino ha tomado mucha seriedad, ha tomado resoluciones muy fuertes, diciendo que no iba a dejar caer la bolsa y todo esto, ¿no? Manteniendo las acciones de las empresas chinas. Y lo que estuvo pasando en el día de ayer es que terminó por devaluar una devaluación chica, si se quiere, de 2% de su moneda china, el yuan, respecto del dólar. Sí. Eso trajo cola en todos los mercados mundiales, que todos se cayeron, incluso obviamente la bolsa argentina. ¿Pero a qué se debe la devaluación? O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué esa cantidad? ¿Y por qué están diciendo tanto que nos va a afectar a nosotros en el tema del Banco Central? ¿Por qué nos afectaría supuestamente? Porque una parte de las reservas están en yuan. Entonces el yuan, al perder su valor, eso supuestamente implicaría una menor reserva, menores reservas en el Banco Central. Pero en verdad es esta plata que nos prestó China a través de los swap, es una plata que se va a usar para comprar los bienes, para recibir inversiones chinas y para comprar bienes y maquinarias de China, que van a estar obviamente al precio de yuan, con lo cual en verdad no es que nos cambia mucho la ecuación desde ese punto de vista. Ajá. Lo que sí parece que mucho lo miran desde el punto de vista comercial. Sí. Bueno, devaluó China, eso quiere decir que van a ganar competitividad y van a empezar a inundar de nuevo todos los mercados con sus productos, electrónicos y todo ese tipo de cosas. Y yo no sé si están por el lado comercial, por donde viene la mano. Si bien va a haber algunos rebotes, etcétera, es sobre todo desde el punto de vista financiero, que sabemos que hoy por hoy, y nosotros tratamos siempre en este programa de darle bola a todo lo financiero, porque el capital se maneja hoy por hoy por ese lado, ¿no? Y es un tema complejo, donde la información es difícil a veces de hacerla comprensible. Pero básicamente China lo que tiene es que no tiene una moneda convertible, es decir que tiene como un cepo, ya que lo que pasa en Argentina es un cepo muchísimo más duro del que hay en Argentina, y eso lo tiene desde siempre, digamos, desde la época maoísta, y la apertura que se dio en el 78 con Deng Xiaoping no cambió esa perspectiva, es decir, siguió siendo una intervención muy fuerte del Estado en el mercado de las divisas. Entonces lo único que se fue aceptando son las inversiones extranjeras directas, pero en lugares y en cupos, si se quiere, que fueron todas las inversiones industriales que hubo en estos años. Pero nunca se aceptaron, se controlaron muchísimo que haya una llegada de capitales especulativos de corto plazo, estos que entran y que salen. Y también se cerró muchísimo lo que es la fuga de capital de los propios chinos hacia afuera, los propios residentes hacia afuera. Eso hace que fue fundamental para mantener el tipo de cambio alto para China. Sí. Y eso es lo que el FMI y Estados Unidos está tratando de romper, ¿no? Tratar de que China de que se financiarice, en el sentido de que la economía china sea mucho más permeable a los mercados, a la intervención de el poder financiero estadounidense, básicamente. Y a partir de ahí habría que ver si se pone eso es lo que está en juego hoy por hoy con la devaluación, ¿no? Eso es lo que me parece más importante para tener en cuenta. Y eso no es solo la devaluación, sino que es toda una serie de herramientas que van a hacer que el yuan, que el tipo de cambio chino, va a ser muchísimo más, por lo que anunciaron, muchísimo más guiado por la oferta y la demanda, es decir, por el mercado, que por el propio gobierno chino, como venía siendo hasta ahora. Hasta ahora el gobierno chino todos los días decía, bueno, el yuan hoy va a ser de tanto, y punto. Claro. No, hoy por hoy va a haber mucho más posibilidad de que los privados y que los privados vendan y compren yuan sin la intervención del Estado. Claro. Bueno, en el día de ayer Alejandro Manoli hablaba de que se va a poder continuar realizando la consolidación de la estabilidad del empleo. ¿Vos decís que esto puede afectar algo a nuestro empleo o no? Y hay que ver cómo rebota, sobre todo en Brasil. Ajá. Yo creo que más que China, acá lo que tenemos que mirar para nosotros es como que lo que está pasando ahí en Brasil, que es un tema de que si Brasil no crece, nosotros no podemos crecer. Claro. Y todos los problemas que hay en la industria automotriz en la Argentina hoy por hoy es porque en gran parte es porque no le podemos exportar a Brasil. Y Brasil en particular estuvo bastante afectado en el día de ayer por la caída de las bolsas mundiales debido a esto de China. Es decir, uno de los principales rebotes que hubo es sobre Brasil. Brasil viene acumulando un montón de problemas de que la política económica está llevando adelante el gobierno de Dilma es un ajuste. Eso no es bueno, obviamente, para el crecimiento, sino que todo al contrario. Después el tema de Petrobras y toda la cuestión de la corrupción que hay alrededor de eso es un problema puntual muy serio para Brasil. Recordemos que Petrobras es la empresa más grande, es una empresa pública, es la empresa más grande del país. Y a todo esto se va sumando todo lo que es el problema político que tiene Dilma, que no puede contener el asedio de los grandes medios de comunicación y de los cacerolazos y de la gran corrida incluso política, porque hay muchos de la alianza del PT que se están alejando del gobierno, con lo cual termina siendo un problema muy serio el que hay en Brasil. Claro, ya que hablas de Brasil, quería hablarte un poco justamente de esto que vos nombrabas, de los reclamos de la gente, y últimamente los medios, tanto opositores como oficialistas de Brasil, se están refiriendo a la posibilidad de que se pueda destituir a Dilma. Obviamente los oficialistas están diciendo que no suceda, pero los opositores están hablando de que es posible esto. ¿Vos lo ves posible? En cuanto a la economía, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Sí, por más que no me guste para nada la política económica que está llevando adelante Dilma, la verdad que no es que la perspectiva, lo que hay en la oposición, sea mejor, ni mucho menos. Pasa que, y creo que por lo que entiendo hasta ahora, no tienen los votos suficientes de la oposición como para hacer el impeachment a Dilma, que necesita casi 2/3 de las dos cámaras, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no. Lo que sí puede llegar a ver, si se complica todo y si sigue con su mala política económica, con una mala imagen, y no se decide a salir por izquierda, digamos, de esto que está pasando, es que es posible que pierda totalmente, que se vacíe su poder, digamos, ¿no? Sí. Eso sería tremendo, ¿verdad? Está como si en el 2009 la presidenta hubiese empezado a hacer un ajuste, la Cristina, digo, ¿no? Si en el 2008, después de la 125, hubiese empezado a hacer un ajuste, hubiese empezado a tratar de amigarse con los medios de comunicación, con la derecha. Evidentemente no es una solución, no es que hay un espacio hacia la derecha para Dilma en este momento, como no lo hubo en su momento para Cristina acá en la Argentina, ¿no? Es un poco suicida todo lo que está haciendo el PT, y bueno, veremos cómo termina, pero es preocupante. Ya que estamos hablando de Brasil, vengo un poquito para acá, ya que estamos un poco más cerca. Antes estábamos en China y era un poco lejos, pero ahora estamos acá nomás, limítrofe. Bueno, quería retomar el tema para dejar en claro el tema de la devaluación en China y el tema de las reservas, porque es de lo que más se habló, en realidad, de lo que tiene que ver con los medios nacionales, de cómo nos afecta a nosotros. Bueno, se habló que las reservas internacionales se dieron más de 130 millones de dólares, entonces esto afecta directamente, se supone, a todos los bancos que tengan que ver en relación económica con China. Entonces, ¿cuánto afectó a nuestras reservas esto? Sí, la reserva, en verdad, ayer cayeron, pero porque hubo una corrida, digamos que siempre el mercado hubo un pedido de dólares, pero lo mismo había habido hace 2 semanas, hace 3 semanas, con lo cual no se sabe si es una cuestión que tiene que ver con China o que tiene que ver con un problema propio nuestro, de que obviamente cuando todas las monedas devalúan, Brasil mismo ya está llegando a 3.50, cuando estaba cada real por dólar es de 3.50, cuando a principio de año estaba menos de 3, y todo ese tipo de cosas en que uno también necesite en un punto acoplarse a todas esas devaluaciones en cadena. Y bueno, pero de a poquito, nosotros, digamos, Argentina tiende a hacerlo este año de a poquito, es decir, empezamos desde 8.50 y estamos ahora por 9.20. O sea, día a día hacemos pequeñas devaluaciones, mientras que los otros países como que lo hacen más por shock, así, como que un día devalúan 2, 3, 4%, ¿no? Y eso se siente mucho más que en la economía que lo que está haciendo Argentina, ¿no? Claro, bueno, clarísimo, Martín. Entonces vamos a hablar la semana que viene de nuevo. Buenísimo. Bueno, hasta luego, que tengas Besos, un buen día. Chao. Chao. Hablábamos con Martín Burgos, nuestro columnista de economía. Seguinos por amartia.com.ar.